la que a mí me hablaba. La que moría si probaba. Y yo de idiota pensando que me amaba. Ey, ey, no sabía nada. Tú eras la droga de la que mami me hablaba. La que moría si probaba. Y yo de idiota pensando que me amaba. Ey, no sabía nada. Otro Philly, pa' olvidarte. Pero si me llamas, voy a buscarte. Tú eres mala y no puedo soltarte. Y eso me endiabla, y eso me endiabla. Otro Philly, pa' olvidarte. Pero si me llamas, voy a buscarte. Tú eres mala y no puedo soltarte. Y eso me endiabla, y eso me endiabla. No me lo niegues, tú me hiciste brujería. La calavera encima de una foto mía. Te extraño por la noche, te odio por el día. Te llevaste mi alma, mi vida ya no es mía. Desde chiquito me estoy en problemas. Pero tú eres el menos que vale la pena. Yo que te regalo hasta mi cadena. Ey, me tienes una condena. Tú eres la droga de la que mami me hablaba. La que moría si probaba. Y yo de idiota pensando que me amaba. Ey, ey, no sabía nada. Tú eras la droga de la que mami me hablaba. La que moría si probaba. Y yo de idiota pensando que me amaba. Ey, no sabía nada. Tu juego no quiero jugar. Yo siempre quise algo real. Tú me chingas rico, pero me tratas mal. Fui al psicólogo y me puso a fumar. Me dijo, si te pateas, no te quieres nada. Son labios compartidos, lo dijo maná. No confíes en mujeres, solo en tu mamá. Si te corres como chinga, métele y maná. Otro feeling, pa' olvidarte. Pero si me llamas, voy a buscarte. Tú eres mala y no puedo soltarte. Y eso me endiabla, y eso me endiabla. Otro feeling, pa' olvidarte.